Recuerda que la vida es un don, que por medio de tus padres se te fue otorgada. Recuerda que solo es un préstamo. A ti no te pertenece, le pertenece a Dios. Por eso, no lo defraudes. Aprovecha tu vida. Dime tú, dime sol, margarita de los sueños, margarita de los sueños, luz, luz, amor, luz, luz, sol, amor, amor, amor, la vida es un don. Amor, amor, amor, es el sendero que a ti te da Dios. Aprovecha la vida con proyectos. Aprovecha la vida con amor, pero nunca en el sendero del odio, nunca en el sendero de las guerras, porque perderás el sentido de la vida, y serás esclavo del centinela de la oscuridad, aquel que esclaviza el espíritu de los seres humanos. Dime tú, dime sol, margarita de los sueños, margarita del ángel, pétalos de luz, pétalos del sol. Amor, amor, amor, es la vida que a ti te da Dios. Dime tú, dime amor, el misterio de tu alma, son las alas de tus ángeles que te piden que vueles, acuarela de amor, colores del sol, rojo añil, azul amarillo, verde, violeta, anaranjado, son los colores del arco iris que danzan en ti. ¿Sabes que la gotita más diminuta puede convertir el más bello de los arco iris? En él está la vida de la tierra, en el agua, en el aire, en la lluvia, en tu sangre. Por eso, dime tú, dime sol, margarita de los ángeles, pétalos de alegría, luz, luz, luz del amor que a ti te da Dios. Recuerda que solo es un préstamo. Aprovéchalo. No lo defraudes y vive con alegría. Amor, amor, amor, es la vida que te presta Dios.